Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo tiempo de adoración a nuestro Dios. Qué precioso tiempo, ¿no? De alabanza, de exaltación a Él, poder reconocer todo lo que Él hace en nuestra vida, todo lo que hará, y lo agradecido que estamos, ¿no? por su compañía, por ser hijos suyos, por adoptarnos a cada uno de nosotros. La verdad que es un tiempo hermoso el que podemos estar disfrutando, al menos los que estamos en este lugar, y las otras personas, otros hermanos, otras personas que a lo mejor lo están haciendo a través de las redes, ¿sí? Así que la bendición de Dios también los alcanza a ellos, y en este tiempo, bueno, tiempo atípico, ¿no? Venimos padeciendo, ¿no? A nivel global, todos, ¿no? Porque encontramos en este virus por ahí otra vez un reflote, un rebrote, ¿no? Entonces, como vieron en los anuncios, también podemos ver que hay... Gracias. Hay por ahí unos cambios con respecto al picnic, por ahí no se va a poder hacer el picnic. La idea, la intención de la iglesia siempre es resguardar, ¿no? Siempre es resguardar la salud, cuidar, prevenir. Así que por eso seguimos nosotros tomando todas las medidas necesarias, usando el uso del barbijo, respetando la distancia, el uso de sanitizante y demás. Así que si bien no se va a llevar adelante el picnic o a la reunión de los niños y demás, seguimos haciendo foco en esto. Por eso verás que por ahí a lo mejor hay algunas sillas vacías, porque he estado en contacto con muchos hermanos que me compartieron que lo iban a hacer desde la casa, y otros íbamos a venir a compartirlo este tiempo hermoso en este lugar también. Si bien las autoridades todavía no hablaron de restricciones a nivel por ahí en el culto y demás, vieron que todavía siguen habiendo recitales y cosas así, nosotros tomamos las medidas necesarias, ¿sí?, para seguir resguardándonos cada uno de nosotros. Así que los sigo alentando a que podamos hacer así de esta manera, cuidándonos todos, ¿sí? Quiero aprovechar también esta oportunidad para que todos, antes de continuar con la palabra, podamos, seguramente por ahí, capaz que sí, capaz que no, tendrás algún conocido, algún familiar que está atravesando este tiempo, ¿no? Con el tema del COVID y demás. Por ahí a lo mejor no está contagiado, pero sí está aislado por un contacto estrecho y demás. También podríamos estar orando por ellos, por nuestro pastor Walter, por su familia, por todas las personas que en este tiempo están atravesando por esto. Me gustaría que podamos cada uno de nosotros inclinar nuestros rostros. Yo sé que por ahí a lo mejor conoces a alguno, capaz que compañero de trabajo, vecino, familiar, amigo, debes conocer, y quisiera aprovechar este tiempo, ¿no? Que iniciamos delante de la presencia de Dios. Él nos escucha, Él obra a través de cada uno de nosotros como ese canal de bendición, ¿sí?, para alcanzar a otras personas. Así que me gustaría que me puedan acompañar en este tiempo para orar, ¿sí?, específicamente por este tema de sanidad, ¿sí?, para aquellas personas, que Dios las sostenga y fortalezca en este tiempo, ¿sí? Dios amado, Dios poderoso, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de estar acá, Señor, en tu templo, y aún aquellas personas, Señor, que están viendo esta transmisión, que tu bendición, Señor, nos alcance a cada uno de nosotros, papá. Pero no solamente nosotros queremos estar, Señor, guardando esa bendición para nosotros, sino que en este tiempo intercedemos, Señor, con poder, Señor, con tu poder, para que obre, Señor, sosteniendo a aquellas familias, papá, aquellas personas que por ahí a lo mejor ahora están atravesando este tiempo, Señor, con estos contagios, papá, que los sostenga, que los fortalezcas, que estés, Señor, obrando en cada uno de ellos, que también este tiempo sea un tiempo, por ahí a lo mejor lo pueden aprovechar, Señor, como un tiempo de descanso, más allá de las circunstancias, Señor amado, que los fortalezcas, papá, en este tiempo, obrando con poder y sanidad también en cada uno de ellos. Señor, nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús. Padre Santo, vos conocés a cada una de estas personas que tenemos en nuestro corazón. Señor amado, alcanzalas con poder, papá, alcanzalas, toca sus corazones, Padre Santo, levantalos, fortalecelos. Llena sus corazones de paz, Padre Santo, para que ellos puedan descansar en ti, Señor amado. Los amamos, te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También te rogamos, papá, que en este momento también nos estés hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Señor amado, quitando de nuestra mente, Señor, si puede haber alguna preocupación o distracción, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que lo quites de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos estar, Señor, atentos a tu palabra, que podamos estar, Señor, con esos oídos espirituales atentos, Padre Santo, para hacer esa palabra nuestra, Señor, para que vos la guardes en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, en esta nueva oportunidad que tengo de compartir, ¿sí?, un mensaje del Señor para cada uno de nosotros, la verdad que es todo un privilegio, es toda una responsabilidad, ¿no? Y desafío también. Y en este desarrollo que venimos haciendo los domingos acerca de los personajes que encontramos en la Biblia y sus características, por ahí su carácter, su personalidad y demás, encontramos en cada uno de ellos inspiración para cada uno de nosotros. Y en esto creo que lo rico que tiene la palabra del Señor es que nos muestra a través de aquellas personas que después de tanto tiempo se siguen hablando, más de 2000 años se siguen hablando, ¿sí?, por ahí con aciertos, desaciertos, pero esas personas terminan siendo inspiración para nosotros. Nosotros no debemos bajonearnos, no debemos estar por ahí frustrados por alguna situación y demás. Tenés que estar consciente y seguro de que el Señor te ama y Él quiere transformarte. Así como lo hizo con muchos personajes bíblicos, también lo quiere hacer con tu vida porque te ama Él también a vos. Y en esta oportunidad quería compartirte acerca de María, la hermana de Lázaro, este personaje que tantas veces nosotros hemos estado leyendo, tantas veces hemos estado compartiendo mensajes, reflexiones acerca de ella. Esta es la persona que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y luego sobre sus pies, ¿no? Y muchas veces me ha llamado la atención esa actitud que ella había tenido con el Señor en esa oportunidad y qué revuelo habló. Causó también en los discípulos, ¿sí? Muchos de ellos se alborotaron, no podían creer, che, pero un perfume tan caro, ¿por qué se derramó ahí? Lo podíamos haber usado para otra cosa, lo vendemos, ayudamos a los pobres, les damos a comer, de comer, podemos hacer tantas cosas. Y siempre me llamó la atención esta historia. Antiguamente se creía que la belleza era una señal del favor divino del Señor, ¿sí? Que cuando una persona era bella, ¿sí?, Dios lo había bendecido. Pero claro, sabemos que esto era solamente una creencia, ¿sí? Porque si esto fuese real, por ahí algunos sí estaríamos gozando del favor divino del Señor y por ahí otros no tanto, ¿sí? Así que algunos lo alcanzaríamos y otros no, ¿sí? Pero más allá de esta creencia, ¿no?, más allá de esta situación, esto era lo que se creía, ¿sí?, en ese momento. Muchas personas buscan y miran la belleza exterior, pero hay una belleza que no se encuentra solamente en lo físico, es en donde el Señor siempre apunta el corazón. Nosotros también podemos encontrar, más allá de la belleza física, podemos encontrar una belleza en las personas a través de sus obras. ¿Alguna vez les pasó por ahí ver a alguna persona ahí que esta persona cause un impacto por las obras que tiene? Entonces por ahí lo físico queda a un costado y decimos, esa persona es bella, tiene un corazón hermoso, esa persona es dadora, es alegre, siempre está dispuesta a ayudar y encontramos la belleza en esa persona que nos cautiva, ¿sí? Y la verdad que eso lo vivo a diario, ¿sí?, con mi esposa. Más allá de gustarme físicamente, ella por ahí a lo mejor ahora está mirando y se debe estar poniendo colorada, sí, más allá de gustarme físicamente, me gusta por las obras que ella tiene, por las cualidades, ¿sí? Cuando me aconseja de parte de Dios, cuando opina, cuando toma decisiones, cuando tiene esos momentos cuando educa a mis hijos, cómo razona su búsqueda del Señor, cuando cocina. En realidad cambiamos ahí un poco el rol porque en casa cocino yo, Así que bueno, por ahí ese no tanto, ese ejemplo por ahí lo anoté, pero lo omitimos ese, ¿sí? Cocino yo. Pero bueno, tiene muchas cosas de las cuales ella me cautiva y puedo ver la hermosura, la hermosa persona que es ella. Pero en el día de hoy, como les decía, no estoy acá para hablarles de las características de mi esposa, sino que vamos a hablar de las características que tiene María, la hermana de Lázaro. Y quería compartirles el pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 3 al 9. A ver si lo tenemos por acá. Acá ya lo tenemos. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Estos eran los discípulos. Y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Jesús describe la acción de María en el versículo 6, dice: buena obra me ha hecho, buena obra me ha hecho. Este adjetivo buena viene de la palabra kalos, que significa bueno, excelente o bello. Y sería algo así de esta manera: bella obra ha hecho ella conmigo. ¿Sí? La pregunta hoy es: ¿en qué radica la visión que tenemos cada uno de nosotros acerca de la belleza? ¿En qué radica? Yo quisiera desmenuzar un poco acerca de esta historia, ¿no? Y encontrar aquellas cosas ricas que tiene el Señor para cada uno de nosotros, y podríamos desmenuzarla de esta manera. Y el primer punto que quiero compartirle es que fue una obra voluntaria la que ella había hecho con el Señor. Fue algo nacido del corazón de María. No fue sugerencia de nadie, tampoco fue obligada, ¿sí? Y en esta ocasión Jesús se encuentra en la casa de Simón, el que le habían puesto el sobrenombre de leproso, que en algún momento era leproso y había sido sanado. Ahora ya sano es quien recibe a Jesús en la casa. Según Juan, también estaba allí Lázaro, María y Marta. Podríamos decir, o calculo yo, supongo que sería por ahí una reunión, una cena, ¿sí? de agradecimiento. Fíjense que unos pasajes anteriores Jesús había resucitado a Lázaro. Imagínense la circunstancia. El anfitrión de la casa había sido sanado de lepra. Marta y María habían pasado una situación tan dolorosa acerca de la pérdida de Jesús, pero después ven el milagro que Jesús había hecho en Lázaro mismo. Así que por ahí podríamos llegar a suponer que sería alguna reunión de agradecimiento. Y todo venía normal hasta el momento en que María tiene un acto que Juan relata en el libro en su libro, en capítulo 12, versículo del 1 al 2, que dice así de esta manera: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sí? Encontramos esta circunstancia, ¿sí? en esta situación. Todo venía normal hasta que María tomó esta decisión, agarró un perfume y lo derramó sobre Jesús. ¿Sí? Perfume que era exageradamente caro, ¿sí? sobre los pies de Jesús y sobre el pelo. Esto no era algo ofensivo en esa época, sino que se acostumbraba, ¿sí? en las costumbres judías, derramar, ungir la cabeza de aquella persona con aceite o con agua. Era más que nada para refrescar y demás, era una atención. Pero no se hacía con un perfume de esta calidad, que era tan caro. La pregunta es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué cree usted que lo hizo así de esta manera? ¿Habrá sido obligada? ¿Habrá sido aconsejada? ¿Sí? Ya que en otro momento no hay relato de que se haya hecho así de esta manera. Aparentemente lo hizo por voluntad propia, fue algo que nació de su corazón y este perfume tan caro era de ella y había decidido derramarlo sobre Jesús. En un acto de amor y agradecimiento dio lo mejor que tenía. Por eso Jesús mismo decía de esta manera, a ella ha hecho una obra hermosa en mí. Podríamos hacer un parate en esta oportunidad y decir cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros también a dar lo mejor que tenemos para Jesús? ¿Estamos dispuestos hoy? Podríamos llegar a decir, me esfuerzo por dar lo mejor cada día para nuestro Señor y que sea de una manera voluntaria, no obligado. Lo único de gran valor para el Señor es nuestra voluntad y es lo que nosotros le tenemos que entregar a Él. La voluntad de cada uno de nosotros, esa voluntad que poseemos, debemos dársela. Si nosotros se la damos, ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino que vamos a hacer la voluntad del Padre. Y eso es a donde cada uno de nosotros tenemos que apuntar, hacer la voluntad del Padre y no la de nosotros. En Pablo... En Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo expresa así de esta manera. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Entonces, ¿las obras de quién hace? ¿Sí? Nosotros podemos reflexionar de esta manera. Lo que ella hizo fue una expresión de amor. Fue una expresión de amor tener esta actitud con él. Fue un sacrificio personal, voluntario, esa expresión de amor la que ella tuvo. Note usted que María no tomó en cuenta el valor del perfume. Ella no lo tomó en cuenta, ¿sí? Porque el amor no cuesta, es que es la realidad. Cuando uno hace algo por amor no está midiendo si es caro, si es costoso y demás. Siempre cuando tiene un gesto de amor, por ahí por lo general uno no tiene esa visión, ¿sí? El amor no cuesta, no se compra ni se vende, simplemente se da porque es voluntario. Así de esta manera, y ella sí lo percibía de esta manera, por eso podemos decir que fue una expresión de amor. Quizás ese perfume era lo más valioso que ella tenía. Quizás ese perfume le costó muchísimo tiempo de ahorro, muchísimo sacrificio también por los costos, que ahora le voy a compartir más o menos cuánto eran los costos, los ahorros de por ahí de muchos años. Quizás lo tenía ella para una ocasión muy especial, lo estaba guardando por ahí desde hacía tiempo para alguna ocasión muy especial, pero había acontecido unas obras maravillosas, unos milagros en su vida a través de Jesús, ¿sí? Con el hermano que directamente por ahí eso derrumbó todo lo que ella tenía planeado a futuro, al menos con esta situación en la cual estamos apuntando, que es el perfume, ¿sí? Jesús merecía ese regalo, esa distinción, nada es demasiado caro para Él, Él lo merece todo. Qué hermosa expresión de amor que ella había tenido y Jesús lo llamaba una obra hermosa que había hecho con Él. Jesús no estaba interesado en que hagamos las cosas obligados, sino que las hagamos de manera voluntaria como ella lo había hecho en esta oportunidad. ¿Estás dispuesto a hacer una obra voluntaria en tu vida para el Señor? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero no porque sea una rutina, no porque sea, bueno, mi actividad en la iglesia, porque siempre lo hago y demás, sino que sea una obra voluntaria, que vos seas ese canal de bendición para alguna persona en donde Dios se goce a través de los actos que vos tenés, porque no te reflejás a vos mismo. Dijimos que ya no vivo yo, más vivo el Cristo en mí. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros hacemos, reflejar la presencia de Dios en nuestra vida y eso se evidencia con obras dignas de arrepentimiento cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El segundo punto que quiero compartirles es que lo que ella hizo fue una obra completa, ¿sí? A ella no le dolió darlo. Yo calculo que si ella hubiese tenido la oportunidad de dar un poco más, estoy completamente seguro que así lo hubiese hecho. Mateo lo relata de esta manera, dice que era un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Eso es lo que observaba Mateo en esa situación, ¿no? Mateo dice que el perfume era un vaso de alabastro, ¿sí? De gran precio. Marcos lo expresa de esta manera, dice que era un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio también. Todos iban coincidiendo que era algo muy caro. Juan dice que ella tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio también. Así que encontramos qué era. Nardo puro, que se extraía de una planta que crecía en los Himalayas a 3.300 metros de altura, 5.200 metros de altura, se extraía de ese lugar. Entonces, por ahí la distancia, el trabajo que costaba, ¿sí? El aroma y demás hacía el precio el cual tenía en esa oportunidad. También encontramos que dice que era una libra de perfume de nardo puro. Según Judas, valía más de 300 denarios. Para que nosotros tengamos una idea de lo que sería un denario sería el salario diario de una persona que estaría trabajando, un jornalero, ¿sí? Sería lo que el tipo trabajó todo el día y le pagaban un denario por día. Así que podríamos decir, ¿sí? Que una persona que quería ahorrar, ¿sí? Un trabajador que quería ahorrar no debía comer en más de 300 días ni comprarse ropa, nada para comprar ese perfume. Así que fíjate lo costoso que era. ¿Sí? Lo maravilloso de esto es que María no le dolió darlo, ¿sí? No le importó el precio. Eso, por eso digo que es una obra completa. Y sabemos que Dios ama al dador alegre. Fíjense que pasaron ya más de 2000 años y seguimos hablando de la actitud que ella tuvo, ¿sí? Cómo lo vieron los discípulos, cómo lo vivieron ellos desde su lugar y cómo lo remarcó Jesús, ¿sí? Que hasta el día de hoy seguimos hablando de esto. Ella no escatimó nada para ella. Dice el relato que cuando ella rompe este frasco, dice que lo derramó todo. Lo derramó todo, no se guardó nada para ella. ¿Estaba en su derecho? Sí, estaba en su derecho. Voy a decir, bueno, no, dejo un poquito acá, lo otro me lo guardo para aquello que yo tenía preparado o para el uso que yo le iba a dar a este perfume. Pero no dejó para ella nada, ni siquiera un poquito. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. En el versículo 3 de Marcos, en el cual estábamos citando, dice que quebró el vaso de alabastro. Probablemente sería la única forma de abrirlo. Por ahí a lo mejor sería, vieron como las ampollas que uno por ahí rompe y ya está. O por ahí venía sellado y demás, pero dice que ella lo rompió y lo derramó todo, dejándolo todo y ni una sola gota para ella. Ahora, reflexionando en esto, podríamos decir, Jesús, ¿no hizo lo mismo por cada uno de nosotros? ¿No se entregó por completo por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de sangre, pagando por nuestros pecados? Encontramos una obra completa, una obra maravillosa, la que ella había hecho con él y la obra que él, ¿sí?, ha hecho con cada uno de nosotros, pagando por nuestros pecados. Qué terrible, qué poderoso, cómo conmueve esta situación cuando encontramos a un amigo así, a un Dios así de esta calidad, que lo entregó todo. Por cada uno de nosotros, se entregó todo por vos, porque te ama y porque Él quiere seguir obrando en tu vida, porque Él quiere seguir moldeándote para que vos tengas también esta característica. Dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Y qué mejor ejemplo lo que Él hizo ahí en la cruz, entregándolo todo. No quiere solamente una parte de tu tiempo, Él lo quiere todo, que vos rindas tu voluntad a sus pies y que Él, ¿sí?, pueda obrar en tu vida, haciendo vos la voluntad del Padre, en el cual va a generar mucha transformación en tu vida. Y estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu familia también. No se podía esperar menos de un padre así. No se podía esperar menos de Jesús que lo entregue todo así de esta manera. Ella había repetido esa imagen. Ella había entregado todo. Ella sabía lo que hacía. El punto que quiero compartirles, el siguiente punto, es que ella sabía lo que estaba haciendo. Ella tenía conocimiento del precio. Ella tenía conocimiento y estaba completamente segura del acto que iba a hacer en ese momento. Calculo que, no sé si lo habrá pensado de más y habrá dicho, che, pero esto de refrescar a algún judío por costumbre era con agua, con aceite, ¿será que me dirán algo si lo hago con este perfume y demás? ¿Será que me van a criticar? ¿Me van a apuntar con el dedo? ¿Me mirarán mal? Esto es costoso. Podríamos venderlo, podríamos ayudar a los pobres, podríamos hacer tantas cosas. ¿Será que seré criticada? Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Según lo relata el libro de Juan, capítulo 12, del 4 al 5, dice así. Y dijo uno de sus discípulos, más precisamente, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él lo hacía así, de esta manera. Ellos no dijeron: Jesús merece eso y más. Jesús merece eso y más. No dijeron eso. No dijeron, no vieron el acto ese como un acto de amor, como una expresión de amor voluntario. No lo vieron así, de esa manera, ¿sí? Ellos más bien dijeron que se podía haber ocupado en algo más importante, ¿sí?, que estar derramándolo sobre Jesús. Y María no lo vio así, de esa manera, ¿sí? María no había hecho cálculos sobre el precio, sino que había hecho un acto de amor con Jesús. El enojo que tenía Judas y algunos discípulos que por ahí se incomodaron y la miraron con otros ojos, ¿sí?, por ahí a lo mejor, en el caso de Judas, pudo haber sido por avaricia, porque si ustedes continúan leyendo unos versículos más, hace mención acerca por ahí de las características que tenía Judas. Por ahí a lo mejor se quedaba con algo del dinero y demás. Entonces, por ahí a lo mejor podríamos decir que la actitud que él tenía de enojo fue por avaricia. Lo que nos enseña esto es que no debemos de mirar nosotros el cristianismo en pesos y en centavos, sino lo tenemos que hacer de esa manera. Sin embargo, María se enfocó bien en sus prioridades y Jesús la alabó porque ella había hecho una bella obra en él. Tenemos que ser conscientes nosotros también de qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿sí? Sabemos que pobres... Hay personas que atraviesan necesidades y siempre las va a haber, siempre las va a haber. Pero hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente podríamos decir que es hacer las compras, la comida, podríamos decir que la escuela, los estudios y el trabajo. Esto sería lo urgente, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo realmente importante? Podríamos decir que es orar, ¿sí? Podríamos decir que es meditar, que es obedecer a nuestro Padre, asistir al culto. Nosotros a veces confundimos lo urgente con lo que realmente es importante. Y lo urgente es ayudar a los pobres, pero lo que realmente es importante era en esa oportunidad, era ungir los pies de Cristo. Eso era lo importante y Jesús lo sabía y él lo marcó. Ella también era consciente de lo que estaba haciendo. Los discípulos eso no lo entendían hasta ese momento. Jesús lo había expresado de esta manera, él había dicho, pobres siempre van a tener y siempre van a tener oportunidad de hacer buenas obras con ellos, pero a mí no siempre me tendrán. Y ella ha hecho una bella obra en mí, ungiéndome con perfume, preparándome para mi sepultura. Fíjense la visión que tenía Jesús y la visión que tenían en esa oportunidad los discípulos. Podríamos decir que, che, qué terrible lo que pensaron los discípulos. Y en cierto punto... estaba en su corazón por ahí ayudar, por ahí no en todos, ¿no? Porque Judas por ahí tenía otras intenciones. Pero está bueno ayudar a las personas, pero perfecto, está perfecto. Pero este era un caso especial, en donde ella tenía esta acción con él y Jesús resaltaba de esta manera, ustedes siempre van a tener la oportunidad de ayudar a los pobres. ¿Qué es más importante para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo realmente urgente para tu vida? ¿Y qué es lo realmente importante para tu vida? ¿Qué es lo que reemplaza la oportunidad de que vos puedas orar en tu casa? ¿Qué es lo que reemplaza la oportunidad que vos tengas de asistir a un culto? ¿Qué es lo que reemplaza la oportunidad que vos tengas de meditar en la palabra que a lo mejor has leído o Dios puso en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas urgentes que reemplazan a esta otra? Ella lo tenía claro, María lo tenía claro, Jesús lo tenía claro, pero hasta esa oportunidad los discípulos no. Debemos replantear cada uno de nosotros cuáles son las cosas que son urgentes y cuáles son aquellas cosas que son importantes. Siempre hay oportunidad para ayudar a los pobres, siempre que la tierra exista van a haber pobres. Pero Jesús no siempre estaría en la tierra, ella lo sabía y no estuvo dispuesta a perderse la oportunidad que tenía de tener ese gesto hermoso con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un gesto hermoso con Cristo? A través de tus actitudes, a través de tus pensamientos, a través de tus actos. ¿Cuándo fue la oportunidad que pudiste tener ese gesto hermoso con Él? Podemos resaltar muchísimas cosas más, ¿no?, acerca de las características que tiene esta historia. Podríamos resaltar una más, que es que esto fue una obra que se podía hacer. El Señor no te va a pedir a vos que hagas una obra de la cual no llegás, no alcanzás. Él va a estar contento con aquello que podés hacer, que te lo propusiste y lo hiciste, porque estaba a tu alcance. Esto me dice que esta obra se podía hacer, ¿no? Y esto me dice que el hombre debe estar dispuesto a dar, más si está a su alcance. En el verso 8 dice, esta ha hecho lo que podía. En el verso 8 dice así, de esta manera, esta mujer ha hecho lo que podía, no hizo menos, hizo lo que estaba a su alcance y lo dio, todo, completo. Esta ha hecho lo que podía. Y de eso se trata, en hacer lo que uno tiene que hacer a su alcance. Estoy seguro que si María tenía por ahí a lo mejor un perfume por ahí más grande, lo hubiese derramado también de esa manera. Si podía hacer algo más, estoy seguro que ella lo haría de esta manera, ¿sí? Toda persona debe estar dispuesta a dar todo a Jesús si puede. Jesús no se merece pequeñeces. Jesús no se merece solamente un resto de lo que me queda, ¿sí? Un resto del tiempo que me queda, un resto del tiempo para estar en comunión con Él, un resto, bueno, me voy a hacer esto y si me queda tiempo oro, si me queda tiempo medito, si me queda tiempo voy a ver si voy al culto y demás, ¿sí? No, Jesús no se merece esto, Él se entregó todo y, como decíamos anteriormente, derramó hasta la última gota por cada uno de nosotros. No mezquinó absolutamente nada, sino que dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, que pase, pero sea tu voluntad, ¿sí?, por sobre todas las cosas, sobre lo mío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la actitud que tenía en esa oportunidad Jesús? ¿Qué era lo que Él estaba resaltando? Bueno, la verdad que es una situación, la verdad que pesada, ¿sí? Pero sea tu voluntad. La obra tenía que ser completa. Por eso cuando Él, cuando iba a expirar, dijo, consumado es. Fue hecho todo, completo. Él no da pequeñeces, no quiere las obras. El amor lo da todo y se lamenta por no poder dar más. Las palabras podrían llegar a ser estas, ¿sí? No puedo hacerlo todo, porque es la realidad. Quisiéramos darle de comer a todas las personas que por ahí tienen necesidad, pero la realidad es que no podemos hacerlo todo. Pero puedo hacer algo y lo puedo hacer. Y debo hacerlo. Y lo que debo hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Sí, parece un trabalengua, pero se los voy a volver a compartir. No puedo hacerlo todo, ¿sí? Pero puedo hacer algo y lo puedo hacer. Y debo hacerlo. Y lo que debo hacer, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sí? ¿Está claro? Somos conscientes que tenemos que hacer. Y lo podemos hacer y el Señor se va a glorificar en aquella cosa que podemos hacer. Pero tiene que haber disposición en cada uno de nosotros. No alcanza solamente con buenas intenciones. No alcanza. Si bueno, sí, en algún momento voy a ver si lo hago, ¿sí? En algún momento pienso o creo que lo voy a llegar a hacer y demás, ¿sí? La disposición de María realmente es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a cada uno de nosotros. No se trata solamente de tener buenas intenciones, ¿sí? Tampoco se trata de hacer promesas, si yo pudiera en algún momento. Es cierto, no podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cada uno de nosotros, nuestras actitudes, y eso va a tener mucho impacto alrededor de cada uno de nosotros, ¿sí? No podemos alimentar al mundo, pero sí podemos alimentar a una persona. María hizo lo que pudo y Jesús lo aceptó. Ella lo hizo todo. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice así de esta manera. Presta atención, dice así. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nota que dice solamente. No te está exigiendo algo que vos no puedes hacer. Te está diciendo solamente. No te pide más aquello de lo que vos vas a poder hacer. ¿Sí? No te está pidiendo otra cosa, sino que te está diciendo solamente. Fíjate que en el versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en el relato que Marcos tenía, sí, en el versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sí? Fíjate que las historias de amor son las, aquellas historias inmortales, ¿no lo crees así? El perfume que, un día una mujer derramó sobre Jesús, después de 2000 años que sucedió esta situación, sigue sintiéndose el aroma de esa situación hasta hoy en día. Fíjense lo que fue esta situación. Con este acto de María, ¿sí? Pudo ayudar más a los pobres que el que hubiera hecho vendiendo el perfume. Porque después de tanto tiempo, yo sé que esta palabra ha motivado a muchos a dar más. Más de lo que estaban dando. Y ese es el desafío para la iglesia, ¿no? No solamente conformarnos con hacer algo que está bueno, que está perfecto que nosotros hagamos algo y cosas que están buenas, ¿sí? Y que son de bendición para los demás. Pero fíjate que el acto que había hecho ella en esa oportunidad, en fijar cuál era su prioridad, ¿sí? Hasta el día de hoy ha causado muchas transformaciones este relato que encontramos en la Biblia, motivando a muchas personas a ayudar. ¿Sí? A darlo todo. Muchas personas pueden ser beneficiadas debido a las bellezas, a las bellas obras que nosotros podemos hacer hoy. Solo las bellas obras que uno haga por Cristo pueden ser inmortales como la de María. ¿Te ha pasado alguna vez ayudar a alguna persona y después de mucho tiempo esa persona acercarte a vos y agradecerte por eso que habías hecho? Por ahí a lo mejor... el hablarle de Cristo y esa persona encontró la transformación, encontró en su familia un oro ya pulido por el Señor, donde sacó todas aquellas cosas que tenían que sacar, y esa persona se ha acercado y por ahí a lo mejor te ha tocado vivir esta situación en donde diga, che, gracias por lo que hiciste en alguna oportunidad. Y yo creo que estas obras son las que nosotros debemos estar bien enfocados en seguir compartiendo el mensaje de salvación a aquellas personas, ¿sí? Y como les decía, estas obras de amor, las que el Señor hace a través de cada uno de nosotros, son obras que siempre las van a seguir contando. Es de testimonio para las personas contar con amor, ¿sí? con mucha nostalgia y tan conmovidas, recordando aquel día que Cristo entró en su corazón y transformó aquellas realidades que a lo mejor eran peleas en casa, enfermedades, asuntos económicos, laborales y demás, todo lo que el Señor pudo haber hecho en esa oportunidad. Por eso yo quiero seguir animándote a vos, a cada uno de nosotros, que nos animemos a que lo demos todo, así como María lo había hecho. Lo demos todo de cada uno de nosotros. Creo que el Señor, así como lo relata en su palabra, se goza y pueda decir de vos, bella obra has hecho tú conmigo. ¿Sí? Y que eso sea una cuerda que siga como una guitarra, ¿no? Que siga sonando a través del tiempo aquella obra que vos has podido hacer, ¿sí? Por ahí a lo mejor con otra persona, ¿sí? Y que la gloria sea siempre para nuestro Dios. Creo que el Señor se goza de todas esas cosas que hace su iglesia, ¿sí? Que no sea solamente un mensaje, un evangelio, ¿sí? Que esté guardado para uno. ¿Sí? De venir a la iglesia, bueno, está bueno, alabamos a Dios, volvemos a casa, cerramos las puertas y vivir como unos monjes. ¿Sí? Estamos llamados a ser luz, estamos llamados a alcanzar a aquellas personas, estamos llamados a brillar como luminares en el mundo, amén. Estamos llamados a actuar de esta manera y sé que el Señor va a bendecirte. Sé que el Señor va a estar ahí con vos, acompañándote, bendiciéndote y transformando vidas. Creo que cuando el Señor hace una obra en nosotros, cuando el Señor lo hace, hace una obra completa, ¿no? Hace una obra completa. ¿Y cómo no estar agradecidos con un Dios así? ¿Cómo María en esa situación no podía tener ese gesto? Después de todo lo que había hecho, como este leproso, estando en ese lugar, no podía tener gestos de agradecimiento, lo invitó a su casa. ¿Cómo después de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no tener un gesto hermoso con Él, de entrega completa, de alabanza a su nombre y de adoración de cada uno de nosotros. Quiero bendecirte y pedirte que me acompañes en esta oración, que cierres tus ojos ahí donde estás, vos que por ahí a lo mejor estás en tu casa, y me acompañes. Dios Santo, gracias, Señor, por esa obra que has iniciado, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque día a día nos sigues transformando. ¿Cómo no darte lo mejor? ¿Cómo, Señor, no atender a tu llamado? ¿Cómo no escucharte y poner por obras tu palabra, papá? Si no lo hemos estado haciendo, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Padre Santo, pero te rogamos que sigas transformando nuestras vidas. Te agradecemos y queremos darlo todo, Señor, a ti. Gracias por entrar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, Padre Santo. Gracias por utilizarnos, gracias por obrar, Señor, en nosotros. Bendigo la vida de cada una de las personas que hoy están mirando esta transmisión. Y bendigo la vida de cada una de las personas que hoy están aquí en el templo, Padre Santo. Alabándote, adorándote, Padre Santo. Y dándote gracias por todo lo que hasta aquí has hecho. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.